ayer nos comíamos sin las luces. ¿Cómo puede ser posible que me acuses? Y yo decía, cómprate lo que te guste. Y también como nadie te lo puse, ay, ay, ay. This is the remix. Dime que tú esperas de mí. No creas, mujer, que yo esperaré por ti. Me va el tiempo, se acabó y ya me tengo que ir. La paciencia se agota y yo no voy a insistir. Y aunque quiero beber, no puedo. Creo. Y si te picheo, cuido que te enamoras de la suerte de los feos. Me la paso viéndote en Insta, ni me lo creo. Me voy loco que no te deseo, pero te texteo. Hola, si no va a cambiar, quédese sola. Mejor es perderte que perder las horas. Me dijo te amo y fue de embuste. Tu cama tiene la culpa que me guste. Yo sé que no es en serio. Me di cuenta desde que la busqué. Me dijo te amo y fue de embuste. A su sistema puede que me ajuste. Pero como novia no se me disguste. No quiero un pedazo de ti. Yo te quiero completa. Te quiero completa, baby. No te quiero compartirla. Yo te quiero completa. Te quiero completa, baby. Y no sé qué pase después de esta cerveza. A ver si prendo uno pa' este dolor de cabeza. Esperando que me escriba porque en verdad me interesa. Aunque sea tu plato de segunda mesa. Y me lo alza. Y después no sé nada, me rechaza. Estás buscando que te coja en alta otra vez. Y que te rompa otra vez. Y aunque quiero beber, no puedo. Aunque me muera de deseo, no estás pa' mí por lo que veo. Yo sé que tú no estás para mí. Mientras lo sé, pero te creo. Aunque la mentira más famosa de mi ex es que me olvidaron, que ya me borraron, pero me obligaron a llevarme a sus amigas, yo con ellas gano. Ahora es Valentino, si no Ferragamo. No me llames, yo te llamo, pensé que navegaría por tu agua y me ahogué en lo llano. No pusiste de tu parte, yo tampoco de la mía, por eso fue que al final fallamos. Nuestro amor es de condones, tú eres la musa de los temas que uno compone. Los cuartos de hoteles los pedía con balcones, y la realidad del caso es que para el sexo no se opone. Aún me busca, dicen que cuando es prohibido es que me gusta. Yo la puse en pose que ni en Kama Sutra. Tengo dueña, ella dice que la vida es injusta. Ella sabe que soy quien está matando la liga. Porque carajo está tirándole a mis amigas. Dice que me quiere, pero ya sé que es mentira. Papi, el mundo gira y te va a regresar. Lo que conmigo estás haciendo mal. Y aunque mente sabe que no es igual. Dice que no en el día, pero por la noche me di cuenta. Que mentira te la señal. No te quiero compartir, te quiero pa' mí completo. Si quieren secreto no voy a discutir. Pero si estás jugando, entonces mi amor también te reto. Cambiamos el libreto y te vas a arrepentir. Y aunque quiero beber, no puedo. No puedo. Aunque me muera de deseo. Miente, pero sé la verdad. Tu mentalidad no va de acuerdo a tu edad. Será solo una noche, no será una eternidad. Si como baila lo hace, tengo curiosidad. Y te lo juro que trato. Me despelo mirando tu retrato. Botella de whisky, la busca el tabaco. Trato de sacarte de mi mente y no te saco. Fue un asalto, un atraco. Confiésame en lo que sientes, mujer. Confía en mí, nadie lo va a saber, bebé. Tenemos poco tiempo pa' perder. Juega conmigo y no voy a caer otra vez. Tú no tienes piedad. Apareces y de repente te vas. Hey, ¿qué importante será el mensaje que te llegó que no dejas que veas. Yo no estoy pa' esto, pa' el carajo tu pretexto. Pa' sacarme el odio que tengo adentro, un perreo de eso. Que la pared me tenga un preso, hasta que en la noche me haga olvidarme de ti. Pero de la nada, tu recuerdo vuelve a mí. Eres la única que gana encima de mí. Hoy quiero hacerlo, como que ya ven el balcón, eh. Pero no sé a quién le miento, si yo nunca tuve tu corazón, eh. Y aunque quiero orgánico.